La Amapola de los Aires, con Constantino Venada. Un programa tan oculto que a ver si lo encuentras. Buenas noches, queridos amigos y a la par oyentes de La Amapola de los Aires. Soy vuestro locutor y compañero de hazañas nocturnas, Constantino Venada, y esta, la emisora que os ama y vosotros veneráis, Radio Metropol. Y en directo y con cientos de horas de radio ya a nuestras espaldas, cortamos la cinta e inauguramos un nuevo fascículo coleccionable de vuestro programa favorito, La Amapola de los Aires. Esta noche, con unos contenidos que seguro que os encandilarán y os dejarán absortos a nuestra merced. Estimados amapoladictos, lo que os presentamos esta noche no tiene paragón. Damián, antes de ayer, nos traerá los últimos avances y las noticias más frescas acerca de los objetos de otros tiempos, en la sección El archivo de los inclasificables. También nuestras historias para no dormir, esta noche con un relato del mago del terror Samuel J.J. Burete y un vampiro pensionista con dentadura postiza. Y la tradicional ya tertulia ufológica, con los profesores ya entrañables Federico Nejos y Bruno Becientos, y el exastronauta Felipe Lotero. Hola, corazones, continuamos aquí en nuestro programa de noche. Uy, perdón, me he equivocado de programa. Bueno, proseguimos en La Amapola de los Aires. Tenemos ahora un nuevo invitado, un gran experto en, bueno, civilizaciones antiguas. Él es Damián, desde ayer. ¿Qué tal? Buenas noches, Damián. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Damián. Buenas noches, lo que sea. Este chico viene un poquito perdido, ¿eh? Ay, tonto. Vienes un poquito perdido y me estás dejando un poquito perdido de aceite el estudio, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué nos vienes a traer, Damián? Creo que es un gran descubrimiento, ¿no? Ay, pues sí, pues mira, se trata de un descubrimiento que hicimos en Perú. O sea, ¿sabes Perú, el país de Sudamérica? Sí, bueno, me hago una idea más, bueno, o menos. Bueno, pues ahí al lado de las líneas de Nazca, entre las líneas y el Machu Picchu, pues encontramos unos restos, o sea, super guays, que bueno, pues nos llevaron a un poco la confusión. Ajá, o sea, vamos a ver, parece ser que habéis descubierto algo muy importante bajo tierra. Pues sí, bajo tierra, porque son unas excavaciones, ¿sabes? Pues sí. Qué chico más listo. Sí. Perdona, es que creo que me estás salpicando con el aceite, ¿sabes? Y tú... Espera, que me voy a apartar en un poquito. En el habla también te estás acercando a mí, ¿sabes? Espera un momento, me voy a limpiar el aceite. Cuídate, cariño. Bueno, ya me empiezo a marchar el aceite, ya se me ha ido. Qué pena. Qué pena. Cachando el tío. Bueno, creo que hoy vamos a hablar de una de nuestras famosas más legendarias y centenarias del panorama, ¿no? Pues sí, Enrique, o sea, se trata de una famosísima chica. La chica, bueno, es una manera de expresar, ¿no? Porque su convicción como persona la envejece un poco más, ¿no? Pero se trata de unas pruebas, Enrique, o sea, que demuestran que es mucho más vieja de lo que nosotros creíamos. Bueno, ¿podemos descubrir ya, Damián, de qué famosa se trata? Pues sí, se trata de Sara Montiel, la divina Sara Montiel. Saritísima. Que, bueno... Según unos estudios hechos con el carbono 14 en el 1984, decían que había nacido en el 200 antes de Cristo, ¿sabes? Bueno, esto es un dato bastante cierto, sí. Algo pues, corría por este mundillo, sí. Pero no es tan cierto ese dato, o sea, porque tengo aquí la fecha exacta de su nacimiento y no te lo pierdas porque es en 1500 antes de Cristo. Dios, pero ¿y cómo llegáis a esta conclusión? Porque me resulta sorprendente. Está muy claro, puesto que hemos encontrado una serie de revistas fosilizadas porno en cuya portada aparece el cuerpo desnudo de Sara Montiel. Pero bueno, ¿y estas fotografías de Sara Montiel desnuda ya aparece joven o ya está entradita no, en no. años? Lo más sorprendente es que aparece tal como es ahora, a su viva imagen, en el año 2004, tío. Súper, o sea, digo, me parece algo realmente fuerte. Imagínate a quién se lo encontró, porque imagínate tal susto al levantar una piedra y encontrarte a Sara Montiel petrificada y al desnudo en una revista. Bueno, si no me equivoco, Damián, las personas que realmente hicieron el descubrimiento de estas revistas ahora mismo están ingresadas en un hospital en estado comatoso. Pues sí, se habla de un maleficio tal como los de los faraones, como Tutankamón y otros faraones del antiguo egipcio. Bueno, yo más bien, permítame la hipótesis, pero yo más bien apostaría por un shock traumático, el que debe resultar ver estas fotografías, y además sin esperarlo, porque claro, yo me pongo la situación, te dicen, te voy a enseñar una fotografía de Sara Montiel en pelotas. Digo, la verdad es que a ti te lo dicen, pero tú imagínate, claro, porque nos encontramos todos los cuerpos de la gente que se lo encontró con los párpados todos abiertos, como si estuvieran pegados con las cejas, sí, y con las manos arriba y el cuerpo como garrativado, ¿sabes? Tomado en el suelo, boca arriba. Sí, sí, sí, sí. Imagínate la zampa. Damián, por favor, te pido que dejes de salpicarme aceite. No hagas las manos, porque me salpicas aceite y me estás llenando por todos lados. Es que te estás acercando mucho, amor. No pensaba yo que esta noche esta sección fuese a tener tanto peligro. Fuera tan larga. Damián, vamos a finalizar con esta sección porque no sé cómo podemos acabar. Bueno, eso será cosa tuya, chato. Bueno, dime, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de que la edad de Sara Montiel es esta? Pues bueno, Rey, como te he comentado, hicimos el carbono 14 y nos encontramos con que las revistas databan del 1500 a.C. Esto me pasa por traer aficionados. ¿Qué pasa? Damián, chato. ¿Qué? A ver, vosotros habéis llegado a esta conclusión por el estrato en el que habéis encontrado las revistas, no por el carbono 14. No me vengas con gilipolleces técnicas científicas, ¿eh? Pero a ver, tú no eres arqueólogo, tú no eres científico. A mí no me vengas ahora con tonterías. ¿Me estás poniendo en duda mi habilidad como arqueólogo? ¿Me permites una pregunta, Damián? Y no te ofendas, ¿eh? Pues me estoy ofendiendo ya solo con la mirada que me estás echando, cabrón. A ver, primero, no me faltes al respeto. No te falto. Que soy mayor que tú. Perdona. Y soy amigo de la Sole de Siete Vidas, que puede venir y pegarte dos colegas. No, ¿vale? ya me han dicho cosas de ella. Vamos a ver. Tú eres un niño de papá y eso está claro. ¿A ti tu papá te ha pagado la carrera? Jo, tío, que no. No, Damián. No, tío. A ti tu papá te ha pagado la carrera. Te han enviado allí a Perú. Jo, estás, tío, de vacaciones. Esto, y te han mandado aquí. Esto me está doliendo. Por hacer algo. Me está doliendo en el corazón. Porque estás ahí en la excavación y estás estorbando. Pero. Estorbas. Pero entonces. Aquí, en esta emisora, hay gente que es cansina, pero tú estorbas. Que se estoy escuchando, ¿eh? A ver, no eres el mejor arqueólogo del mundo. Eres un poquito tonto. No. No sé, tú sabrás por dónde vas, ¿eh? Me está diciendo cosas feas. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué te he hecho? Bueno, yo es que, Damián, lo siento mucho, pero yo me... Dios mío, ¿qué programa el de esta noche? Porque no hacemos más que tirar por los suelos la reputación de la gente. No piensen, queridos radioyentes, que esto a mí me gusta, pero es que realmente es necesario, porque en este mundillo... Oh, Agustín. Agustín, márchate. ¿Qué está pasando esta noche? Agustín, no seas cansino. Márchate. Y tú, Damián, deja de llorar ya como un mari. Yo no lloro. ¿Tú sabes aquel refrán que dice llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre? Pues si quieres ser un hombre, defiende lo tuyo. ¿Eh? Un momento. Joder, entre el aceite y los mocos. No vean cómo me está poniendo. A ver, Damián, yo es que me... Antes de que tú llegaras me he documentado. Y sé que habéis llegado a la conclusión esta porque el estrato en el que se han encontrado las revistas pertenecen al 1500 a.C. Sí. ¿Y qué? Pues que tú, es eso lo que me tendrías que haber explicado. Bueno, pero si lo sabes, ¿por qué me lo preguntas? Porque para algo te he pagado para que vengas a este programa. Bueno, pues ya está, ya lo sabes, ya lo sabe todo el mundo. ¿Qué haces? Abre la boca. No quiero. Ábrela. No. Toma. En fin, vamos a dar paso a otra sección. Sácate el papel de la boca y no llores más. Dios mío, qué lastimoso. Qué programa más lastimoso. El peor de mi carrera. Bueno, y dentro de un momento tendremos la visita de nuestro querido JJ Burete, que nos traerá, como siempre, uno de sus relatos escagarrinantes. La amapola de los aires, con Constantino Venada. Bueno, continuamos después de tantas historias. Vamos a seguir, como no podía ser de otra manera, con un... nuestro compañero JJ Burete, que nos va a traer, porque no podía faltar en una noche como la de hoy, y si no, escuchad a los lobos como aullan, una historia, bueno, ya sabéis, de nuestra entrañable sección Historias para no dormir. JJ Burete, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuando quieras puedes empezar con tu relato, que como siempre espero que sea acojonante. Pues sí, lo va a ser. Todo empezó un sábado 6 de junio a las 6:66. Recordemos que era un sábado, es el sexto día de la semana. Era un 6 de junio, o sea, el sábado 6 del día 6 del mes 6. Vamos a ver, la cifra. JJ, te estás liando un poquito. Vamos, a lo que te quieres referir es que era sexto día de la semana. Sí, ya veo ya. Bueno, tampoco creo que la tengas tan larga como para que se te líe, pero bueno, el caso es que quieres referirte a que era el sexto día de la semana, sexto día de mes y sexto mes. Exactamente. Con lo cual nos da el número de la bestia, que es el 666. Ahí está. De acuerdo. Y bueno, era por la noche, a las 6:66 de la noche. Perdón, ¿qué hora? 6:66. Aquí JJ creo que te estás colando. Es igual, no tiene importancia, me lo he inventado. Ah, bueno. En la 1:27, pero para hacerlo más... Vamos por seguir con el tema del número de la bestia. Vamos a tomarlo como una licencia literaria. Ahí está. Pues yo me encontraba en mi habitación durmiendo, bueno, iba a dormir... pero desde ese momento yo sabía que la noche no iba a ser como las demás. Todo empezó también porque cuando estábamos acostados, yo le quise dar un beso a mi mujer, pero yo tengo un problema de halitosis, entonces ella me rechazó. Y bueno, yo me di media vuelta, me tiré un pedo, nos tapamos los dos con la colcha. A mi mujer eso no le hizo ninguna gracia, y es por eso que me hizo irme a dormir al sofá. Entonces, durante la noche, yo me acuerdo que aquella noche era una noche en la que tronaba y llovía mucho, la típica noche fantasmagórica. Entonces, a eso de las 6:66, que hemos dicho que en verdad son la 1:27, pues yo escuché un relámpago muy potente, y lo cual me hizo sobresaltarme y despertarme en el sofá, en el comedor, y escuché una especie de ruidos en el sótano. Entonces, claro, yo por mi experiencia sé que el 6 de junio a las 6:66 generalmente siempre aparece algún tipo de vampiro en algún recóndito del mundo, ¿no? Algún sitio del mundo. Efectivamente, lo que hice fue levantarme rápidamente y fui por el pasillo de mi casa, pero hubo algo que me llamó la curiosidad, y es que vi el espejo que había, que tenemos un espejo allí muy grande, de 2x2, lleno de vaho, y se podía leer la inscripción Agustín Toverano Escansino. Claro, yo ahí ya me pensé... Que algo podía suceder, porque no es normal que se escriba nada en nuestro espejo ahí en el pasillo. Razón por la cual yo bajé las escaleras para ir hacia el sótano, justo en el momento en que me di cuenta que realmente nosotros no tenemos sótano. Entonces pensé para mí, me voy a la cocina y a por una ristra de ajos, porque sé que los vampiros atacan esta noche. Fui para la cocina y nada, no, la luz no iba, no funcionaba nada. Intenté mirar en los armarios a ver si encontraba los ajos, no los encontré. Justo en el momento en que sentí un ruido detrás de mí, me giré rápidamente, era la puerta de la cocina que se había cerrado de golpe, y cuál no fue mi sorpresa al ver a mi suegro, que había bajado a por un vaso de leche caliente con la dentadura, y claro, no llevaba la dentadura, y me dio un susto tremendo, porque yo la fisonomía le cambia mucho cuando tiene la dentadura o cuando no la tiene, y esta básicamente es la historia. Vamos a ver, JJ, discúlpame, pero vamos, esta historia, primero, ni da miedo ni nada, y segundo, te lo has inventado. No, me pasó, ¿eh? Te pasó, a ver. Mira, yo tengo aquí ahora sentado aquí, bueno, está aquí fuera, pero tengo aquí a un personaje que se llama Agustín Toverano, que tú conoces tanto como yo. Sí, sí. Agustín. Hola, hola. Agustín, estate quieto y estate fuera, ¿vale? Venga, vale. Que no quiero tenerla esta noche. Tú sabes que durante este programa de hoy concretamente han acontecido hechos que pueden hundir la carrera de este personaje. Si ahora encima tú sales con que... Es cierto, A ver... Bueno, me lo he inventado todo menos lo del pedo y lo de la halitosis, eso es cierto. Y luego tampoco lo del espejo, también es cierto, es verídico. O sea, yo me acuerdo que cuando bajé la frase estaba Agustín Cansino, Agustín Toverano es Cansino. Doy fe de ello. Bueno, a ver, JJ, yo te rogaría... De hecho, estoy seguro que si volvemos a llenar de vaho el espejo, se volverá a leer la frase. Yo te pediría, yo no la escribí, te rogaría, Al salir del estudio, sí. Por favor, le devolvieras los 5 euros que te hemos pagado por tu intervención a la secretaria. Porque esto que has hecho hoy no tiene nombre y clama al cielo. ¿Sabes que en el programa que hacíamos en la anterior emisora ya me lo hiciste la otra vez? ¿Sabes que ya me lo hiciste una vez? No estoy dispuesto a pasar por lo mismo. Recibí muchas críticas por introducir un falso testimonio en esta emisora. Bueno, en la otra emisora. No estoy dispuesto a que suceda otra vez esta misma situación. Eso sin querer. Y ¿sabes que esta...? De verdad, tenía la historia preparada, ¿eh? ¿Y por qué no la has traído? Se me ha borrado el ordenador. ¿Se te ha borrado el ordenador? Ay, en fin... Verdad, ¿eh? Pido disculpas a los radioespectadores. Yo también. Tú eres el que más disculpas tienes que pedir. Sabes que esta era tu última oportunidad. Ya te dije después del otro programa, en la otra emisora, que no te iba a conceder más oportunidades y que si me volvías a fallar, la cagaste por Lancaster. Lo siento. Pido disculpas humildemente a toda la audiencia de la Amapola del Aire, o de los aires. No sé bien cómo... Encima no sabes ni el nombre del programa al que vienes, pero por el amor de Dios bendito. Primero, ante todo, JJ, te pediría, aparte de, me parece correcto que hayas pedido disculpa a los radioespectadores, pero en segundo lugar te pediría, por favor, que le pidieses también disculpas a Agustín Toverano. ¿Pero por qué? Porque es verdad, es cansino. No lo digo yo, lo dicen los fantasmas también. Bueno, pero a ver, una cosa es opinión difundida, vamos, mundialmente. Bueno, pero... Todo el mundo lo piensa y nadie lo dice. Pero reconoce... Y yo lo digo y ahí estoy. Porque de momento soy el único ser vivo que lo ha dicho. Pero bueno, vamos a ver. Yo lo único que te pido es que reconozcas que en tu espejo no apareció la frase escrita como por arte de magia. Agustín Toverano es cansino. Pero que es cansino y lo pone y los fantasmas lo reconocen. Pues todo el mundo lo reconoce. Mira, JJ, eso es completa y absolutamente imposible. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque yo fui quien escribió esa frase en tu espejo. Sí, hombre. Sí. El día que me estaba tirando tu mujer. ¿Qué? Porque tu mujer está hasta las narices. Eso es imposible. Está hasta las narices de estar... Es imposible. Pues tiene muy mal gusto, porque mujer es fea de cojones. Me casé con ella precisamente por eso, para evitarme estos problemas. Bueno, pero mira, más feo serás tú. Bueno. Ah, ahí te he pillado. Vale, reconócelo. Sí. Pues uno de estos días escribí el mensaje en tu espejo y lo que yo puse fue... Agustín Toverano... Pues es un cabrón, ¿eh? Ya te vale. Bueno, sí, pero realmente puse... Porque has creado una fama que yo no me la merezco. Ya está bien. Digo, yo no sé. Estoy indignado, ¿eh? Estoy indignado. Mira, Agustín... Porque ya no sé si es verdad o es mentira. Agustín... Porque si es mentira, me jode. Pero si es verdad, encima lo soy. Agustín, soy cansino. Agustín, escúchame. Soy cansino. Agustín, escúchame. Que ya está bien. La frase que yo realmente... Es que no sé si soy cansino o no lo soy. Yo no escribí... Escúchame, yo no escribí... A mí me da la vara bastante. Bueno, eso es cierto, pero yo no escribí la frase Agustín Toverano es cansino. Yo escribí Agustín es cansino. En Toverano lo puse yo. Bueno, creo que... Para especificar, es que yo tengo un cuñado que se llama Agustín y digo que no sea que venga buen día y se piensa que le he puesto esto. Entonces le puse Toverano para discriminar perfectamente la palabra. Bueno, entonces claro, esto lo escribirías después de... Mira, ¿sabes lo que os digo? ¿Qué? Que me voy a este programa. Bueno, si te quieren... Pues tengo una oferta, ¿eh? ¿Sí? Iker Jiménez. ¿Iker Jiménez? Sí. Milenio 3. ¿Tú estás seguro? No, pero... ¿Podría ser? Yo había escuchado que buscaban a alguien para barrer el estudio y todo eso. Igual... ¿Ves tú? No, yo no. Yo estoy aquí de conductor de este programa, Agustín. Te voy a dar dos hostias. Inténtalo. Las dos collejas que te he dado alguien antes ya no te las quita ni Dios. En fin, Agustín. Adiós, Serafín. Adiós, Agustín. Continuamos con nuestro programa. Vamos a pasar a otra serie de cosas. ¿Harto de aguantar la música de los vecinos? ¿Harto de oír el cuchicheo incesante de las chafarderas de la escalera? ¡Tenemos la solución! Usted necesita el Chapa Neighbor 2005, un revolucionario dispositivo que elimina a los vecinos molestos mediante una abducción totalizante a base de ondas electropentánicas. ¡Se acabaron los vecinos molestos! Chapa Neighbor 2005, porque mejor solo que mal acompañado. La Amapola de los Aires, con Constantino Venada. Un programa tan oculto que a ver si lo encuentras. Bueno, vamos a proseguir, muy a mi pesar, con una nueva sección, por llamarlo de alguna manera, escrita, realizada y dirigida por nuestro amigo, que cada vez lo es menos, Agustín Toverano. Él me ha pasado una nota y la misma dice lo siguiente: Inducciones, presentado por Agustín Toverano. Agustín. Sí. Buenas noches otra vez. Hola, buenas noches otra vez. A ver, en esta nota pone inducciones. Sí, sí, inducciones. Inducciones. ¿Va sobre personas a las que han secuestrado platillos voladores? Sí, sí, efectivamente. ¿Y en vez de inducciones no querrás decir abducciones? Sí. Vamos a ver. Es que no me salía la palabra. No te salía la palabra. Y no. Vamos a ver, Agustín, ¿que no te salía la palabra? Es que, a ver. Agustín, ¿tú sabes lo que es un diccionario? ¿Pero a veces no te ha pasado que tú tienes la descripción pero no sabes la palabra? Pues no. Pues a mí me pasa de que yo pensaba, o sea, yo sabía que era algo de los ovnis cuando absorben a las personas. Pero sí, claro, absorción no, porque no es un problema de compresas. Entonces, claro, a mí no me salía lo que es la palabra de esa, ¿cómo has dicho? Abducción. Abducción. Abducción. Abducción, no me salía. Entonces, creí que inducción podía... De todas parece maneras, Agustín... jugaba con el concepto de que la gente no tiene ni idea de lo que quiere decir inducción. Claro. De todas maneras, Agustín, inducción, que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, no lleva H. ¿Vale? Bueno, esto en la radio da igual, porque como no sé... Claro, pero yo... A ver, Agustín, tú me pasas a mí una nota y yo la tengo que leer. Si tú me pones aquí un H, yo puedo decir ya. Inducción, ya. Porque puedo aspirar la H. Claro, si fuera inglés. Si fuera inglés, inducción. Claro. Inducción, claro. Injection, es lo que te hace falta a ti, una inyección, pero letal, de esas que pone el amigo Bush. Vaya nochecita llevo, Sí, te estás cubriendo de gloria, En fin, ¿qué es lo que nos traes, Agustín? Bueno, pues siguiendo mi labor investigadora, ya lo sabes tú que me gusta mucho investigar todos estos temas paranormales, he dado con una contactada con el espacio sideral. Sí. Es una mujer. Qué grande eres, Agustín. Eres lo más grande que ha dado esta madre patria. ¿Qué ha parido madre? La madre que te parió. Sí, llevo una noche. Vamos, estás sembrado. Yo creo que los tres últimos cubatas no vas a tener que haber tomado. Yo no sé si llorar, si reír. Ríete, hombre. Si cortarme total, las venas o dejarme total las largas. De 20 años estamos todos muertos, o sea que... No, sí, ya. Bueno, Agustín, bueno, di pues la tontería diciendo... que tengas que decir ya y sí. Ya no sé. Nada, bueno. Pues que he estado investigando y he encontrado... una contactada. ¿Pero por qué te ríes, Agustín? Porque me hace gracia. Te hace gracia. ¿Cuántas veces te he dicho que no fumes cosas raras, Agustín? Que luego te vas por ahí y dices, traigo una psicofonía. Agustín. Mira, un ovni. Vaya colaboradores. No sé. Agustín. Agustín, a ver, ¿qué vas a decir? Di ya la chorrada que tengas que decir. Ay. Mira, Agustín, como te vuelvas a reír, te voy a dar un sopapo que te van a hacer palmas las orejas. Es que no puedo parar. Agustín, ¿tú quieres hacer el favor de callar? No lo puedo evitar. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un Made in England mismo de Elton John y que se lo vamos a dedicar a Damián antes de ayer. Se me ha pasado. Así de mientras yo me levanto de la silla, voy y le pego dos hostias al capullo este, a ver si se pone un poquito en condiciones. Llamo enano, que me defiende. Ponme ya la canción. Ponme ya la canción porque le voy a dar dos hostias. Crying, God send me a brother, not a blood and nose. La Amapola de los Aires, con Constantino Venada. Bueno, después de este maravilloso tema, esperamos que se le haya pasado ya la tontería a Agustín. ¿Agustín? Sí, sí, ya estoy un poco más tranquilo. Ya estás, bueno, después de la de collejas que te he dado, más vale que se te haya pasado. Y ya un poco más relajado y más tranquilo. Muy bien, bueno, ¿qué es lo que ibas a hacer? Pues íbamos a hablar de inducciones. De abducciones, eso, Agustín. Abducciones. Vale. Con una contactada, he localizado una contactada, me ha costado, he conseguido llegar a una mujer que es de Los Ojijares, que es un pueblo muy pequeñito, que es una pedanía de Granada. Y por fin, pues he podido hablar con ella y nos va a explicar ahora mismo qué es lo que le ha pasado y cuál es su experiencia con los extraterrestres. Pues se llama, bueno, es la señora Conaza. Y bueno, pues ahora mismo creo que la tenemos al aparato de teléfono, quiero decir. Sí, claro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy la señorita Conaza, pero llámame Mari. Mari, vale. Mari Conaza, ¿sí? Vale, no, solo Agustín, para. Ya. Vale. ¿Qué le pasa a Agustín? Solo que está tonto. Llevo un mal día. Mari, ¿me permites que te tutee? Elegí un mal día para dejar de fumar. ¿A usted le han abducido unos marcianos? Pues sí, señor. Me han abducido una vez y los marcianos de Marte sí han sido ellos. ¿Y esto cuándo fue? Pues fue hace un par de meses escasos. ¿Hace dos meses escasos? Un par de meses, sí, señor. ¿Y bueno, cómo funcionó esto? ¿Dónde estaba usted? Pues nada, yo estaba tendiendo la ropa en la azotea de mi casa. Y de repente allí en Los Ojijares, al lado de Granada, y de repente... Porque, una pregunta muy importante, la población de Los Ojijares es pedanía. Bueno, no es pedanía, es un pueblocito que está ahí arrejuntado al lado de Granada. Lo digo porque es muy importante el entorno en el que sucede este fenómeno galáctico. Sí, bueno, pues la cosa es esta, que viene una nave terrestre, ¿se llama? ¿Cómo? Una nave terrestre. Extraterrestre. R que R, tú R que R, Agustín. R11, eso. Pues nada, que vino un R11 y me abducieron. Y nada, que se me llevaron por todo el espacio. ¿Qué hicieron con usted? Me imagino que lo operaron. Pues, mire, como siempre. En principio me llevaron de gira por todo el universo de la constelación de la Vía Láctea de Ganímedes. Ajá. Y nada, me llevaron a una especie de plaza de toros que tiene allí en Urano, los extraterrestres. ¿A una plaza de toros? Sí, eso es. Me lanzaban una especie de cacahuete que allí le llaman Nice. ¿Cómo? Nice. Nice. R a intercalade y una H con diéresis. Nice. Ajá. Y nada, y eso. Y luego me llevaron de excursión con unas cadenas y todo hasta el Circo Mundial de Urano. Le llevaron al Circo Mundial de Urano. Al Circo Mundial de Urano, sí, señor. Pues, y la gente le echaba Mice. Pero, vamos a ver, Mari, en estos sitios no tienen puesto Mice. El... Mari, escúchame. Dígame. En esos sitios no tienen puesto el típico cartelito de no den de comer a los animales. Pues no, porque... Es que les podría caer un puro, por esto. No, porque ahí no hay leyes de sanidad como aquí en España. No hay leyes. No hay leyes. Extraterrestres no civilizados. No bueno. Esto es un dato muy importante. Sí, claro, tienen platillos volantes que pueden volar sí. Pueden viajar a través de todo el universo, pero no están civilizados. Muy bien, Agustín. Agárrense fuerte. A ver. Y me operaron también. ¿Y a usted de qué lo operaron? ¿Tiene alguna señal? Me pusieron un par de antenas en la cabeza. Pero, ¿a usted le van bien las antenas o...? Pues me van perfectamente, porque yo siempre aquí quería ansiar de ponerme en medio de las conversaciones de mi vecina. Y a usted le, bueno, que le fue hasta aquí una noche más, vuestro programa preferido. Y ponemos punto y final una noche más a La Amapola de los Aires, vuestro querido programa, donde en los controles estuvo Quique Supermix. En producción hemos tenido a Mario Mazanedo, Mari Carmen Tol, Patricia Nuro, Silvia Digital y los becarios Víctor Pedo y Elena Videña. Nuestros colaboradores Agustín Toverano, JJ Burete, Damián Tes de Ayer. Y aquí, al pie del cañón, vuestro compañero, como siempre, de fatigas nocturnas, quien os aprecia y os ama, un servidor, Constantino Venada. Buenas noches, gracias a todos y felices madrugadas.